noche sin ti, mi vida acabaría. Qué equivocada estabas, porque ya no me haces falta. Vete ya, todo se termina. Olvídate.